Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Oyencia de Capilla del Monte, provincia de Córdoba, en esta Argentina querida, en esta América que fue descubierta el 12 de octubre por Colón, bueno, vamos a ver, en este planeta que los estamos destruyendo poco a poco y en este universo que no sabemos muy bien qué es lo que hay. En este martes 12 de octubre, programa número 547. Y esta noche estamos con Juan Domingo Acosta. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani. Un placer estar con ustedes y compartir este rato. Y la verdad que yo vengo necesitando a Juan Domingo Acosta para que me levante un poco el ánimo, porque, bueno, pasaron varias cosas. Por ejemplo, hoy veníamos en la ruta con Daniel, porque habíamos ido al dentista a La Falda, y de adelante nuestra, en una Hilux, ¿sabes que es una Hilux? Es sí. Una 4x4 que debe costar como 4 millones de pesos. Uh-huh. No tenía patente, y el tipo, de cuando venía adelante, sacó un bidón de 5 litros, ¡pac!, y lo tiró así a la ruta. Mira, o sea, sin patente, cero diligencia, cero educación, unos brutos, no puedo creer lo que hace la gente. Y no le importó nada, porque, bueno, nada, ahí estamos. Buenas noches, Daniel. Diego, buenas noches, Juancito. Un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Buenas noches a todos y a todas. Esas cosas que pasan a mí me molestan muchísimo y me... no sé si estoy sensible o qué, pero a mí me tocan. ¿Cómo la gente puede hacer eso? ¿Cómo la gente puede hacer algún comentario tan horrible? ¿Cómo pueden? Bueno, ¿por dónde estamos, Daniel? Estamos en Me Asomo, séptima temporada, por FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Si querés enviar un mensaje o un WhatsApp, lo podés hacer al 11-5503-1691. Estamos muy agradecidos con todos los oyentes que están del otro lado de la radio, del otro lado en sus casas, donde sea. Estamos muy agradecidos a los auspiciantes que colaboran con nosotros. Y estamos muy agradecidos a Juan Domingo, que sigue viniendo acá cuando lo llamamos. Así que estoy agradecido. Bueno, el agradecido soy yo. Bueno, vamos con dos canciones. Mary Murúa es una cordobesa, escuchen, Quiero Ser Luz. Y después Mary Murúa, Rally Barrio Nuevo, M, la hija de Lito Vitale, con el grupo, el trío, Aca Seca Trío, Cartas de Amor que se Queman. Dos canciones que son lindísimas y volvemos acá para charlar un poco de la actualidad y de lo que está pasando en este planeta, en esta Argentina, en esta ciudad y en esta provincia. Se me está haciendo la noche, en la mitad de la tarde. No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. Volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. Me fui quemando en la noche, siguiendo la misma senda, siempre atrás de una guitarra. Apagué la última estrella, siempre atrás de una guitarra. Apagué la última estrella. No sé qué dicha busqué, qué quimera. Qué noche mi primavera, qué samba me quitó el sueño, qué noche mi primavera. Hoy que me pongo a pensar, solo converso en silencio, me mira los ojos de antes, viejos de ausencia y de tiempo. Y de tiempo la misma mirada siempre de aquellos años tan lejos. Por fin me duermo en la noche que alumbra el lucero viejo. Qué dicha busqué, qué quimeras, qué samba me quitó el sueño, qué noche mi primavera, qué samba me quitó el sueño, qué noche mi primavera. Un, dos, tres.

en nuestro horario de atención, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas, Almitas, como siempre, junto a sus asociados y trabajando de manera continua por la sanidad animal. Gracias por seguir eligiéndonos. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Buenas noches, Diego, Dani y Betty. Buenas noches a toda la audiencia de Me Asomo. En 1517, el padre Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas y propuso al emperador Carlos V la importación de negros que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas. Esto que acabo de leer es la introducción a un cuento de Borges que se llama El atroz redentor Lazarus Morel y está en el libro Historia Universal de la Infamia. ¿Por qué hoy, específicamente hoy, traigo a colación este cuento? Porque habla de Bartolomé de las Casas y es inevitable, si uno estudia, lee o se interesa por la historia de la conquista de América, hablar de Bartolomé de las Casas. ¿Quién era Bartolomé de las Casas? Fue uno de los tantos españoles que llegaron a estas Américas tan sufridas, enviados por la corona española, con la condición, la diferencia, de que este hombre que luego se convirtió en sacerdote, no lo era cuando llegó a América, llegó a la Española, lo que es hoy Santo Domingo, y empezó rápidamente a descubrir que había cosas que se podían hacer para tratar de aliviar los sufrimientos a los indios, a los que ellos llamaban los indios. Tenemos que entender también que él proponía que lo único que fuera una razón suficiente para la presencia española en América fuera reformar las leyes de Indias y trabajar solamente sobre la evangelización, solamente la evangelización. Pero para esto, para entenderlo, tenemos que ver un poco qué pasaba con los pueblos originarios. ¿Saben ustedes lo que eran la encomienda, la mita y el llanaconazgo? Probablemente sí, probablemente al mismo que yo lo han estudiado, pero no lo recuerdan, porque si lo vimos en alguna clase de historia, lo vimos muy por encima. La mita era el trabajo de los indios en las minas, justamente la razón por la que Bartolomé de las Casas propone traer esclavos negros para aliviar a los indios. Una paradoja absurda, pero si uno se pone a pensar en esa época, lo que sucedía era que Bartolomé de las Casas había descubierto una cierta condición humana en los indios superior a la de los negros. Después era otra de las formas de trabajo de los sojuzgados aborígenes, pueblos originarios, era la encomienda, que era el trabajo en la agricultura y ganadería. Y por último estaba el llanaconazgo, que era el trabajo que se le hacía hacer a los indios rebeldes. ¿Qué eran los indios rebeldes? Eran aquellos que se oponían a ser sometidos por el conquistador español. Y ojo que estoy hablando solamente de España porque es lo que más de cerca nos tocó y porque de alguna manera la razón por la que Colón arribó a estas tierras. Pero fíjense que estoy hablando de esclavización, directamente de esclavización. Entonces, por supuesto que no se puede festejar la llegada de Colón a América como un hecho virtuoso, como algo realmente para generar alegría, como un avance para la sociedad. Fue simplemente el avance de un pueblo poderoso sobre pueblos que no imaginaban las desgracias, las torturas, el sufrimiento que iban a tener a partir de la llegada de estos hombres sucios, muchos de ellos malvivientes, enviados con el único fin de obtener más reservas para una corona. Más o menos lo mismo le pasó a todos los pueblos originarios en el norte de América, que también fueron sojuzgados, y a eso le sumamos los nuestros, los del sur de América, que fueron terminados de aplastar por la expedición del desierto del general Roca. No voy a ponerme ahora a analizar con ustedes y a torturarlos con si la campaña del desierto sí o la campaña del desierto no. Pero estos pocos indicios, estas pocas hilachas que yo deslicé ahora de lo que fue la conquista de América, la colonización de América, se resumen en una cosa. Imaginen ustedes que hoy mismo, aparece un pueblo inmensamente más poderoso, económica y militarmente, y decide convencernos, con la excusa de la religión, de que tenemos que entregarnos y trabajar para ellos. Y nos impone la ley, y nos impone su cultura. ¿Les suena raro esto o les suena parecido a algo de lo que ha pasado en Oriente Medio? La historia del mundo se repite con diferentes religiones, diferentes idiomas y diferentes protagonistas, pero en síntesis, el hombre esclaviza al hombre. Y lo que pasó en América fue un proceso de esclavización, puro y llano, un proceso de expoliación de recursos naturales, un proceso de robo, saqueo, sometimiento. Por supuesto, mis abuelos españoles, andaluces, todos ellos, no fueron parte de esto. Ellos vinieron acá, trabajaron honestamente, como tantos otros inmigrantes que llegaron a América y ayudaron a construirla, a hacerla crecer, a convertirla en un lugar maravilloso. Pero maravilloso desde qué punto de vista. Podríamos hoy viajar en el tiempo y preguntarle a los aborígenes, a los pueblos originarios, si cambiarían la vida que tenían, que para ellos era virtuosa y feliz, por lo que estaba proponiendo un dominador, un invasor. Lógicamente, la respuesta sería una sola, y sería no, no querrían, no querrían que alguien les imponga una nueva forma de vida. Así que, queridos amigos, disculpen, hoy fue un poco más largo quizás el análisis, merecería mucho más tiempo, pero simplemente pensar que nada hay para festejar, salvo que hemos dejado de pensar que el descubrimiento de América ha sido algo maravilloso, y hemos entendido que lo que cabe es la reivindicación de esos pueblos que fueron sometidos. Soy Martín Bermúdez y les deseo muy buenas noches. Y como siempre, a mí me parece que Martín Bermúdez es muy, muy claro. Te quiero hacer una pregunta, Juan. Impensado, indigente, inoperante, indios. ¿Indios quiere decir sin Dios, sin alma? No, esto se les puso el mote de indios porque supuestamente Colón no iba a América, iba a la India. Entonces, como no sabían dónde habían llegado, pensaron que habían llegado a la India. Por eso se imaginó que eran, en lugar de ser habitantes de un continente, se pensó que habían llegado a la India. Después se dieron cuenta que no, más que nada cuando Núñez de Balboa descubre el Océano Pacífico, digamos pocos años después, tampoco pasó mucho tiempo, pero al principio le ponen indios por eso. Impensado, nada es impensado, porque así hubiera sido la India que después fue sometida por Inglaterra, los españoles tampoco iban a acariciar hindúes, iban a someter y a llevarse las especias y todo lo que ellos consideraban que les pertenecía por derecho divino, ¿no? No te olvides que en ese momento reinaba en España el emperador Carlos V de España y I de Alemania. El imperio era tan grande, o sea, si nosotros nos ubicamos en un mapa mundi, la geografía que abarcaba el imperio era el imperio donde jamás se ponía el sol. Sí, eso lo explicaste una vez y eso me quedó muy claro, porque en cualquiera de los lugares que tuvieran, siempre el sol se estaba poniendo. Porque exacto, era enorme. ¿Por qué? Porque tenían Oceanía, ¿sí? Pero también tenían América, pero también tenían Europa. Así que era imposible que en el imperio se pusiera el sol, jamás. Siempre reinaba el sol. Con las condiciones que tenían en ese momento, sí. No había celulares, no había internet, no había nada, nada de nada. ¿Tendrían realmente noción de todo lo que tenían, del poderío que tenían? Sí, claro. Pero el tema no pasa por... Yo puedo tener noción de que puedo abarcar un territorio, ¿eh? Y miles o millones de personas. El tema es qué hago con ese poder. Si esto lo trasladas a la actualidad, es lo mismo. El poder siempre lo tienen unos pocos, siempre. ¿Mm? Y los dueños de ese poder no son los que reinan. Ojo, Carlos V era el emperador, pero los que manejaban los hilos eran los comerciantes y los señores feudales, ¿eh? Yo te diría que la dejaras abierta. Habla de las ventanas, así nos asomamos. Pero por otro lado, decís impensado. No, al contrario. Colón tenía órdenes concretas de los reyes, entre comillas, católicos, que era conquistar, traerse a la metrópoli el oro, la plata, lo que encontraran. ¿En nombre de Dios? En el nombre de Jesús, ellos hicieron de manera tal las cosas que no solamente esclavizaron, como decía el preopinante, sino que más allá de esclavizar, no te olvides que murieron 60 millones de personas. Porque acá muchos hablan del genocidio que produjo Hitler. Al lado de lo que hicieron los españoles es una muestra. Mm-hmm. Dirían los de Cambiemos, ¿eran realmente 6 o serían 4 o 3? No, pero ya no, sé, no lo minimicemos, no, porque es un tema muy serio, no, es muy serio para minimizarlo. Pero bueno, con los 30.000 desaparecidos. No, pero, con un simio no se discute. No sé si te contesté. No pierdo el tiempo con esas cosas. Si hubiera existido hoy, por ejemplo, un partido radical que, tuvo su mayor exponente justamente para poner el tema de los 30.000 y la desaparición formando la CONADEP, que fue Raúl Alfonsín, bueno, ahora son los meseros de los congresos del PRO. Más que eso no son, no existen más. Entonces no hay otra cosa, no hay otro partido que junto con el peronismo, con las diferencias que teníamos, pero podíamos hacerle frente a esta postura tan perversa que tiene hoy lo que se llama Juntos, Cambiemos, lo que fuere. ¿Sí? ¿Cuál era la otra palabra? No, yo te lo decía por indios, y era indeseables, era no deseables, o sea, indios era no Dios, por eso les decían, ahí van los indios, los que no tenían alma. No, era la confusión con los hindúes, que era otra cosa. Ajá. No. Eso lo había escuchado en algún lado y quería preguntártelo. No, esa versión no tiene nada que ver. Y lo de Fray Bartolomé de las Casas, es verdad que él escribe de alguna manera cómo aliviar un poco la cuestión del trabajo de las minas, la mita, trayendo negros, pero cambiábamos figuritas. La barbaridad que estaban haciendo era la misma. Mm. Cambiábamos de color de piel, una locura, una locura. ¿Cómo dice la canción? Quienes ganan, quienes escriben la historia, hay otra historia. Claro, exactamente. Cuando la canta Nilda Garré en la película Evita y la música... Silvina. Cierto, perdón. Silvina Garré, que hace la película Evita, ella hace la banda musical con Lito Nevia. Lito Nevia es el que escribe la letra y la música. Y ella le puso la voz a Evita. Exactamente. No, ella le puso la voz en el canto. Evita fue protagonizada por una gran actriz. La verdad que... si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra verdadera historia, no que hay otra, hay una verdadera historia, que es la que siempre está sepultada, porque el poder no permite que se conozca. Eso se repite en las historias de todos los países generalmente. No necesariamente, hay muchas cosas que yo tengo enormes diferencias, profundas diferencias con los Estados Unidos de Norteamérica. Pero hay cosas que rescato. Hay que ser honesto. Por ejemplo, ellos en un colegio primario, en un secundario y en la universidad, hablan excelencias de Washington. que fue el primer presidente, héroe de la independencia, piripipi, piripipi. Pero también les comentan a sus alumnos, a los norteamericanos, que era traficante de té. Uh-huh. ¿Eh? El tipo era un chorro. No te lo niegan, te lo ponen. Mirá, hizo esto por el país, pero también vivía de esto. No, los americanos cuentan todo y yo tenía un amigo que era... No cuentan todo, la cuentan a su manera, pero es así. Pero tenía un amigo americano... No que son americanos, son norteamericanos. Bueno, porque nosotros somos americanos. O estadounidense, como te gusta más. Bueno, y este me decía que le encantaba la historia, era profesor de historia, y encantaba decir siempre el momento que cómo había muerto Washington, y había muerto de sífilis. ¿Qué? Entonces es increíble, porque siendo un humano, muere como murió... Belgrano muriendo. También. Bueno, está muy bien. Belgrano y, también. ¿Y por qué uno va a negar eso que a mucha gente le pasaba cuando... Pero en esa época era muy complicado combatir esas enfermedades que hoy... Ojo, en Argentina desapareció la sífilis y volvió con Macri. Ajá. Lo mismo que la tuberculosis. Era una enfermedad que había desaparecido de la República Argentina y volvió con Macri. Ajá. Y lo mismo el sarampión. Y el odio. No, eso está desde siempre. Desde que el hombre habita el planeta, está y va a seguir estando. Uh-huh. No hay manera de eliminar el odio, porque de alguna manera el odio es una representación muy fuerte del ego, del yo. Los movimientos que de alguna manera piensan en el otro... No quiero hablar solamente del peronismo, hablemos del Partido de los Trabajadores en Brasil, de los movimientos en México y demás. Los que piensan en el otro, de alguna manera siempre se busca eliminarlos, sepultarlos. ¿Por qué? Porque lo que se reivindica es la meritocracia, es el individualismo, es Diego se salva y los demás que terminemos rascando la corteza de los árboles a ver si podemos comer algo. Por eso yo reivindico al padre Mujica, porque pertenecía a una familia de muchísimo dinero, de muchísima plata, y pudo ver el dolor de la gente y se abocó a... Pero ese hombre ya nació así, no tiene nada que ver la cuna. No se hereda, la cuna no se hereda. No se hereda. Porque Belgrano también era riquísimo, de una familia riquísima. El tipo se podría haber dedicado a los negocios que le dedicó el padre. Y sin embargo, fue por la revolución, dejó todo y murió en la pobreza extrema. Uh-huh. No tiene nada que ver dónde nacés. El tema es quién sos vos. Sí, seguro, pero como estábamos hablando en algún momento, decíamos que los ricos muchas veces no les importa nada de los demás. Bueno, a este sí le importó. Pero. Pero, a ver, una cosa es una familia tradicional, por ejemplo, toda la familia que tenía la costa de Mar del Plata, ya sabemos de quién hablamos, y uno de sus descendientes fue ministro de la dictadura, ministro de Economía, ¿no? A esa gente ya viene robando desde que vinieron de España, en el siglo XVIII, en el 1700. El primero de ellos, que era comerciante de Sevilla, llega al Río de la Plata e instala, trae mucho dinero, se instala en Buenos Aires y logra el manejo de la aduana. En ese momento había una cédula real de la época de Carlos V, te estoy hablando 300 años antes, que establecía que en el Río de la Plata, so pena de muerte, estaba prohibido el tráfico de esclavos, ¿sí? Se podían traficar en Lima, en Perú, en cualquier otra parte del imperio, pero en el Río de la Plata no. Y este hombre se enriqueció traficando esclavos. Vienen de allá. Vienen de aquella época. Vienen de la esclavización, como decía. Sí, no solamente de eso. No solamente de eso. Porque también participaron en la campaña del desierto. El hijo de este hombre fue el miembro de la sociedad rural que le bancó la campaña del desierto a Roca. Toda la sociedad rural de ese momento le ponen toda la plata para comprar armamentos, pólvora, municiones, uniformes, armas, para hacer la campaña del desierto. Fue la sociedad rural. Por eso después Roca les entrega millones de hectáreas en tierras para repartir. Uh-huh. Ese fue el negocio. Bueno, y yo le había pedido a mi compañero de colegio, Alejandro Llorente, que es el cura párroco La Merced, que hablara un poco de Carlos Mujica, pero bueno, se estaba mudando, porque ahora parece que reabrieron la parroquia. Me dijo, bueno, perdón, pero para esta vez no podrá ser, así que va a ser para más adelante. Bueno, vamos con dos... Un gran libriano, Carlos Mujica. Carlos Mujica, sí, sí, yo me acuerdo de él. Estaba con el sobrino directo en el colegio. Y la verdad que siempre digo lo mismo, estaba con el sobrino directo de Carlos Mujica y con el sobrino directo de Alejandro Agustín Lanusse. Los dos estaban así conmigo, yo no era nadie, pero bueno, estaba con ellos. De Alejandro, del padre Mujica, nadie hablaba, solamente cuando lo asesinaron, me acuerdo, se armó un gran revuelo y decían, lo que yo recuerdo, que tendría 14 o 15 años, era del tercer mundo, era tercermundista. Pero bueno, en esos colegios, viste, yo era muy chico, pero recuerdo esa cosa. Bueno, vamos con otro cordobés, que en realidad es un grupo cordobés que se llama Hipnótica, que yo lo conocí hace poco tiempo, porque como a veces la música no tiene mucha difusión, bueno, acá tratamos de cuando yo encuentro algo que me gusta, que les guste a ustedes también. Dos canciones, Fluir y Así. Hipnótica, son de Río Tercero, cordobeses para el universo. No dejes de jugar, mantente vivo, espíritu real. Aquí no hay frío. Mi torpeza ya se fue y las nubes al final también. No hay más que hacer, más que la clave real, una señal de paz cayendo de tu boca. Toda tu crueldad ya se quedó detrás. Se dieron nuestras sombras. Al final tu voz es mi devoción. Tenemos dos reflexionadores. Uno es Martín Bermúdez y nuestra invitada de siempre es la compañera Elizabeth Jorge, que fue militante, es militante y trabajó siempre en el Hospital de Clínicas. Yo les tengo muchísimo respeto y me encanta cómo piensa, así que vamos a escuchar a ver qué nos mandó hoy. Hola Diego, hola Daniel. ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo estás? Hola, audiencia de Capilla. ¿Cómo están todos? Bueno, aquí viendo la fecha del 12 de octubre, que tuvo que ver mucho con este fin de semana largo que resultó tan bueno para el turismo y la reactivación. Y sin embargo, esta fecha, como todas, para muchos es como una fecha de duelo, ¿no? Porque la verdad que la conquista de América fue muy sangrienta y fue prácticamente genocidio y saqueo. Y yo estaba pensando, qué terrible, ¿no? Qué terrible nosotros, los de cierta edad, cuando el día se llamaba Día de la Raza y resulta que Colón era como un héroe y que traían la civilización, traían la religión, y no sé qué otras cosas más traían, pero que acá había, porque los pueblos originarios de América eran una cultura y eran una civilización, pero era una civilización que, mira vos, no tenía armas de fuego. Así que imagínate que los saqueadores aprovecharon a más no poder. Yo tuve la oportunidad de ver en México, en Centroamérica y también por acá los elementos de tortura y lo que fueron las grandes masacres que se hicieron, ¿no?, con los verdaderos dueños de estas tierras. Yo creo que solamente una persona que viene a robar o a saquear o tiene una idea que se llamó colonizar, si despliega esa agresividad, no tiene más objetivo que esto, el robo y la dominación. Hoy vi un meme, así se llama, con alguien que tenía un cartel que decía, está ahí circulando por las redes, ¿no? Decía que los pueblos de nativos americanos en 1492 encontraron a Colón perdido en el mar. Y me puse a pensar, ¿y si realmente fue así? Porque si lo pensamos bien, la historia de la colonización de América, ¿quién la contó? La contaron los que ganaron, los colonizadores. Ellos la contaron y así que no sabemos cómo fue, quién encontró a quién y cómo lo encontró. Lo que sí vimos fueron los resultados. Resultados de que se llevaron todos los kilos de oro, del kilo de kilos de plata. Y bueno, no sé, sería como llorar sobre la leche derramada. Todavía tenemos tiempo de descolonizar las cabezas, que ese realmente sería una buena tarea para hacer, sacarnos la colonización de la cabeza. Eso que en esa canción tan linda de la maldición de Malinche parece que se nos quedó, ¿no? Parece que se nos quedó esa maldición, como dice la canción, de entregarle al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y que le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. La Malinche fue, digamos, la primera cipaya, la primera, digamos, vendida, la primera que traicionó y la que dio a conocer el camino al hermosísimo Machu Picchu. Y de ahí, bueno, se armó la gran devastación de toda el Imperio Inca también. Así que, bueno, quería saludarlos en este día, que desde el gobierno que supo restituirnos tantos derechos, desde el de Cristina Kirchner y Néstor, este día ya se llama Día de la Diversidad Cultural, se llama así aquí y en toda América. Ya no es más Día de la Raza, porque la raza es la raza humana, no hay otras razas. Así que, bueno, quería contarles y comentarles un poquito esta reflexión y alentarnos entre todos para seguir adelante con nuestra cultura y con nuestra descolonización. El gran paso atrás que se dio endeudándonos nuevamente tendría que servir para pensar que también la deuda la tenemos con las cabezas. Pienso que para eso es muy importante tener una buena ley de medios como la que teníamos. Y bueno, eso, chicos, los felicito a todos ustedes por el trabajo y por la difusión de nuestra cultura y nuestras opiniones. Les dejo un beso y abrazo grande. Buenas noches. Bueno, gracias Elizabeth, y más o menos venía en sintonía con lo que estábamos hablando con Juan Domingo acá. Y estábamos hablando también de la reactivación del turismo interno. Qué suerte que se está empezando a mover por tanta gente que estuvo sin poder trabajar, Y qué buena la actitud que tuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires en ayudar a los hoteleros y a las empresas de larga distancia, los buses, para que muchos chicos que no pueden ir en su viaje de egresados. Festejo de viaje de egresados pueden hacerlo. Pero eso todavía no sucede. Va a suceder a partir de la próxima temporada, porque la idea es darle mucho incentivo en marzo, abril y mayo, es baja temporada, para que no se queden sin trabajo. Pero lo que sí ahora sucedió este fin de semana, que pasó, que hubo el gobierno tuvo la gran idea del previaje, por eso viajó tanta gente, porque sabe que ahora vuelve, cargó sus boletitas de hotel, de gastos de comida y demás, y ese 50% se le acredita en una tarjetita que le va a llegar a su casa, y eso ayudó mucho porque ya la persona sabía de antemano que al regreso tiene acreditado el 50% de lo que gastó. Claro, y eso lo puede gastar la persona que hace el viaje, tiene un año para gastarlo, lo puede gastar en el lugar de destino o puede gastarlo en los comercios que estén adheridos. Sí, sí. Eso es un gran movimiento de dinero. De dinero. Pero solamente pueden adherir aquellos que estén inscriptos en AFIP. Sí, así los es. Que trabajan en negro, no. No lo pueden hacer. Y muchos que trabajan en negro tendrán dólares abajo del balcón, del colchón, seguramente. No lo sabemos. O no. O mucha gente que está muy necesitada, pero igual es una buena medida. Bueno, hablando un poco de estas cuestiones de la justicia y del memorándum, ¿cómo es? Memorándum de entendimiento. Bueno, ¿qué es eso? A ver, Juan. Nada, es un... ¿Cómo nada, no, Juan? Primero que, en su momento el fiscal Nisman, que Dios lo tenga en la gloria y no lo suelte nunca, hizo una denuncia involucrando a no solamente a la expresidenta Kirchner, sino al que fue quien fue su canciller, Héctor Timmermans, al vice, que hoy es embajador argentino en Rusia, y a otros miembros del gobierno de la doctora Kirchner. Y la primera en recibir esa denuncia fue la doctora Servini. Y la doctora Servini ni siquiera abrió el expediente. ¿Por qué? Porque dijo, acá no hay prueba. ¿Qué voy a investigar si acá no hay prueba? Bueno, pasó a Kanikova. Kanikova dijo, no, yo no tengo nada que ver con esto. Bueno, al final terminó en Rafecas. Rafecas hizo un análisis muy minucioso de todo eso. Dijo, señores, acá no hay delito, por lo tanto, cerramos. Apelaron, fue a la Cámara Federal. La Cámara Federal dijo, acá no hay delito. Apelaron, fue a casación. Vamos a decir quién apeló, porque también es muy importante. Apelaron todos los que de alguna manera impulsaban, que eran los fiscales. Ojo, el fiscal de cada caso, en este caso, en primera instancia, que era el fiscal Tayano. Ojo, Tayano estuvo en la causa Cunita, también quedó sin efecto por falta de delito. Tayano estuvo en la causa Dólar Futuro, también quedó sin efecto por no hay delito. Y con memorándum también estuvo Tayano, él apeló a la Cámara. En la Cámara en ese momento estaba el fiscal Moldes, que ahora está jubilado, pero también apeló. Fue a casación y en casación el fiscal De Luca, que es un brillante jurista, profesor de Derecho en la facultad, dijo, señores, esto no puede avanzar porque no hay delito. El casación estuvo de acuerdo, archivaron. Hasta ahí lo que había sucedido en 2015. Apenas asume Macri, previas jugadas de tenis y pádel en la Quinta de Olivos. Con la rodilla operada. No, esa fue posterior. Estamos hablando del memorándum, es otra cosa. Está bien. No mezclémoslo tanto. Ahí, a través de esas reuniones, aparece después Hornos y Borinsky diciendo, señores, vamos a reabrir la causa a instancias del pedido de reapertura que hizo la AMIA, la dirigencia, con la DAIA. Bien, estaba todo armado, todo orquestado. Entonces empiezan, ¿no? ¿Y a quién? Porque tienen que soltar a un juez, porque ya Rafecas había dicho, muchachos, esto no va. ¿Y quién fue? El benemérito y nunca bien ponderado Claudio Bonadío. Con el fiscal Tallano. Que Dios también lo tenga en sus anteriores y no lo suelte. Y no lo deje volver. No. Entonces, ¿qué sucedió? Empezaron a armar toda esta cuestión. La Cámara Federal a través de Irursu. Y se eleva todo a juicio oral, que llega ahora. Jamás un pedido de prueba, jamás nada. Pero, ¿qué pasó? Hubo un hecho nuevo que es lo que hace explotar por los aires todo, que es la presencia de Hornos y Boriski, tanto en Olivos como en la Casa Rosada, de reuniones justamente cuando un juez, sea de primera instancia, de Cámara, de Casación, de la Corte, lo que fuere, no puede tener reuniones con un miembro del Poder Ejecutivo o con un miembro del Poder Legislativo. No puede. ¿Sí? Y no debe, además. Bien, este es el argumento fundamental que utilizó el tribunal la semana pasada. Ojo, los tres jueces estuvieron de acuerdo, por unanimidad, por inexistencia de delito, porque no fue probado en ningún momento que el memorándum en sí constituía un delito. ¿Por qué? Porque el memorándum fue aprobado por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, ¿sí?, transformado en ley, pero no entró nunca en vigencia, porque en el momento que se aprueba como ley, también se declara a través de todas las instancias judiciales la inconstitucionalidad del memorándum, ¿sí? Bien, pero por otro lado, para que pudiera entrar a trabajar en vigencia, en Irán, el poder legislativo de Irán le tenía que dar también la aprobación, cosa que no sucedió. Y lo otro fundamental, jamás se bajaron las alertas rojas en Interpol. El día de hoy, 12 de octubre de 2021, las alertas rojas siguen vigentes. No hay delito. No hay delito, por lo tanto, no hay juicio. Claro, no se puede juzgar algo que no existe. Si no hay delito, ¿cómo? Distinto hubiera sido si se hubiera llevado a cabo un delito, entonces sí, la base de un juicio penal es la existencia de un tipo penal que tiene que estar reflejado en los artículos del Código Penal para decir, el artículo tal, inciso tal, fue violado, entonces ahí hacemos el juicio y entonces se tienen que defender, lo tienen que acusar y después se decide cómo vamos a acusar y demás si no hay delito. Otra causa más que se cae y los tres jueces... Sí, por unanimidad. Dijeron, no hay delito, por eso sobreseyeron. Bueno, yo haciendo un poco, quería volver al pasado y a veces me pasan esas cosas que investigo en algunos Facebook de compañeros míos del colegio, que fueron un colegio católico, cristiano. Yo quiero leer esto solamente para que vean lo que pueden lo que puede salir de un colegio católico, cristiano, el sentimiento. No voy a decir quién es porque no importa, importa lo que dijo. Dice, Cristina, que sufras en lo que te queda de vida, lo mismo que sufrieron las víctimas de la AMIA. Es un sentimiento espantoso. Eso es lo que... No, ¿por qué? No, es coherente. Es coherente. A ver, no tiene que ver que sea un colegio católico, un colegio evangelista, un colegio islámico, un colegio judío. No importa. Sale de una persona. Circunstancialmente tuvo la posibilidad de ir a un colegio, pero punto. ¿Sí? Ahora... Una vez tomando mate con Luis Landricina en 1971, hace ya 40 años, 50, 50 años. Qué jóvenes que éramos todos. 50 años, tomando mate con él en el viejo Canal 7 de la Avenida Alem. Y la culpa la tenía Cristina. El edificio Atlas. Alas. Alas. Estábamos charlando ahí en el estudio, él tenía que grabar. Y me dijo una frase que me quedó para siempre. Yo tenía 16 años y me dijo, mira Juan, ser ignorante es una circunstancia de la vida, porque por distintas razones no pudiste acceder al conocimiento, a tener libros, ir al colegio, porque la vida te llevó por otros lugares. Pero ser bruto es patrimonio de uno. Y no importa el título, los títulos, las maestrías y demás, sos bruto. Uh-huh. Bueno, entonces creo que te lo he explicado de una manera... Bueno, lo explicaste muy bien, pero yo no salgo de mi asombro, aunque vos me decís no deberías asombrarte, pero cuando salen de una persona que yo vi durante 11 años en un colegio, que se supone que la vida lo tuvo que haber cambiado... Pero son brutos, y sí, son brutos, punto. No son ignorantes, son brutos. Hay una gran diferencia entre un ignorante y un bruto. Uh-huh. Bueno, son brutos. Son brutos. Bueno, como nosotros no somos brutos y vamos a seguir difundiendo nuestra música, pero yo encontré algo también para darle un toque medio internacional de un músico franco-español y que hace música muy moderna, a ver si les gusta. Se llama Paul Grange. Y banda Los Chinos, que sí es argentino, el Club de la Montaña. Entonces vamos con Paul Grange, Lucky Charm y banda Los Chinos, el Club de la Montaña. Después volvemos acá con el señor Juan Domingo Acosta, porque me encanta y ahora me desperté. Pero estuve muy, muy angustiado durante todo el día por las cosas que estaban pasando. Y vamos también con algunos de nuestros auspiciantes que nos acompañan y colaboran en el programa. Puedo estar en constante evolución para adaptarme a lo tuyo. Ser el capullo que te envuelve. Provocaste profunda admiración en este inseguro niño que con tus guiños envuelve. Cierta seguridad que quita los fantasmas y demás vicios. Y es que nadie me parará. Si tanto criticas, ponte en mi sitio. Sé que todo se aclarará a base de escuchar y de ser el mismo. De ser el mismo. Por eso me emociona haberte conocido. Que hablen los que hablan. Porque mi suerte está en tu ser. No me quedaba nada dentro. Ya no vuelvo a ver nacer. Mi Lucky Charm está en tu piel. Devorando la razón, como el río Nilo fluyó. Ahora lo oscuro me divierte. Trato pero no encuentro solución de por qué ese cuerpo tuyo me devuelve. Y es que nadie me parará. Si tanto criticas, ponte en mi sitio. Sé que todo se aclarará a base de escuchar y de ser el mismo.

Etiquetado, no me salía. ¿Qué espera Argentina? No hay excusas válidas, legítimas, para no aprobar la ley de etiquetado. Entonces hay una foto de la mayonesa que compramos, donde nosotros la compramos porque dice liviana y sabrosa. Pero en Uruguay la misma dice exceso de sodio y exceso de grasas. Entonces yo estaba pensando, esto le vendría bien a todos los argentinos, si fueran radicales, peronistas, lo que fuera. Digo, ¿por qué el presidente, si esto es una cosa que beneficia a todos los argentinos, no hace un decreto y que la ley salga? ¿A vos te parece tan antidemocrático eso? No puede salir por decreto de necesidad de urgencia porque se lo echan por inconstitucional. Todo el poder de las multinacionales, de las empresas justamente, que deben haber dejado unos buenos sobres en los escritorios de cada representante de Juntos, Cambiemos o como se llamen, para que justamente no se presenten. Es un tema de intereses, es un tema de negocios. Acá no importa la salud. No te olvides que hasta 2019 no existía el Ministerio de Salud, era una secretaría devaluada. Lo mismo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo mismo el Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿qué me estás preguntando? Pasó hace un ratito. Por eso no se presentan. Es una cuestión de negocios. Hay una vieja máxima que se maneja en la política desde hace muchos siglos, que la dijo el famoso primer ministro inglés Disraeli. Él decía, Inglaterra no tiene amigos ni enemigos, solamente intereses. Socios. No, intereses. No, socios es otra cosa. Intereses. Entonces, ¿qué? Eso sucede, trasladalo a cualquier cosa que hagan. Hoy los que se dicen republicanos, que están a favor, no, a favor del bolsillo de los grandes capitales, punto. Ellos reciben, le dejan lo que quedó en la mesa, esa amiguita, eso es lo que reciben. Con eso les alcanza para no dar cuero, porque, a ver, si nos fijamos un poquito en la historia de la ley que se iba a tratar en diputados, que ya está aprobada en el Senado, el dictamen de comisión lo firmaron los diputados del radicalismo, le dieron el ok. No es que, el peronismo se impuso al frente de todos, no. Había diputados de la oposición que después no dieron quórum. ¿Por qué? Y recibieron algunos llamados. ¿Juegan a la política? No juegan, no confundamos. Utilicemos las cosas como son. Los apretaron y le dijeron, muchachos, nosotros les estamos bancando ciertas cosas, no jodan. Y punto. Ojo, hay una convocatoria para ver si se puede tratar nuevamente en esta semana. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ojalá que salga esa ley que beneficiaría a todos. Y algo que sí, pero esa ley existe en México, existe en Chile, existe en Uruguay. Por eso mismo, pero no existe en Argentina. ¿Quién está atrás de...? Acá hay 5 empresas que manejan los alimentos. Y punto. No te olvides que han facturado en la pandemia, en 2020. No hablamos de ni 2021 ni 2019, 2020. Una de ellas, una solita, Molinos Río de la Plata, ¿sí?, facturó 1.317 millones de pesos. ¿Sí? Bueno, y quiero leer esto que siempre que salen cosas en Facebook. ¿No sale el micrófono? No, ahí sí. Ahí sale. Ahí sí. Bueno, entonces, estaba leyendo esto que sale en Facebook. Dice Bullrich que Aníbal tiene que renunciar. Bueno, Bullrich no renunció por Santiago Maldonado, por Rafael Nahuel, por decir borracha, que la gente ande armada, por reprimir jubilados, pero Aníbal tiene que renunciar por un tuit que ellos interpretan como se les canta. Esto estábamos hablando fuera de micrófono con vos.

qué suerte las flores, qué suerte los niños, qué suerte el amor, qué suerte encontrarte, qué suerte querer, qué suerte besarte, qué suerte que esta noche voy a verte. Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte. Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte. Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte. Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte. Qué suerte que esta noche voy a verte. Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte. Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte. Vamos a pasar un chivo lindísimo para una amiga nuestra que está creando ahí en el cruce de la Ruta 38 y en el acceso a San Esteban, ahí en el único cruce que hay. Se llama La Casita del Arte. Bueno, va a haber gimnasia, va a haber de todo un poco. Ella es una excelente profesora de gimnasia, pero también es profesora de arte y está haciendo unas cosas lindísimas para regalos para el Día de la Madre. Así que quienes quieran ir en el cruce de la Ruta 38 y con el acceso a San Esteban, se llama La Casita del Arte. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora cuando vengan las elecciones, Juan Domingo? Memoria, dijiste. Memoria activa. Es fundamental ejercitar la memoria, pero no para denostar a nadie ni ponernos con la espada entre los dientes, sino para recordar qué es lo que ellos hicieron, qué es lo que nosotros hicimos y estamos haciendo, para tener en cuenta que si no votamos bien, vuelven, y si vuelven, nos destruyen. Porque ellos tienen un solo objetivo, generar empleos precarios, por eso quieren destruir todo el andamiaje de leyes laborales, quieren hacer desaparecer el fuero laboral, los jueces laborales. Tener en cuenta eso, porque una vez que suceda... No se vuelve atrás. No, el tema es que eso lleva años y años y años de reconstruir. Y voy a dar un dato económico para que se tenga en cuenta. Todos están al tanto de la famosa banda de los monos, el narcotráfico en Rosario. Bien. La banda de los monos pudo establecer 40 empresas, sociedades anónimas simplificadas, que fueron creadas en la época de Macri, justamente simplificadas para que no lleve tanto andamiaje jurídico y tanta solicitud de control. Bueno, tenían 40 de esas tipos de empresas que el inspector general de justicia, que está hoy nombrado por Alberto, eliminó. Pero las empresas estaban, las que están, están. Bueno, mirá para qué sirvió. Por eso hablo de memoria activa. Memoria activa. Fíjate, si querés que te sigan aumentando las jubilaciones, si querés que tengas los remedios gratis. Los jubilados. Exacto. Que tengas buena atención médica. En la pandemia, cuando asumió Alberto, no había Ministerio de Salud, lo tuvo que crear. Pero más que nada, hubo que reactivar hospitales, hubo que crear hospitales. Se armaron 12 hospitales de campaña nuevos. Hospitales ambulantes. No faltó un solo respirador, no faltó ninguna cama de terapia intensiva. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque, ojo, no volvemos. No volvemos, así que cuando estén en el cuarto oscuro... Memoria activa. Memoria activa. Bueno, estuvimos el otro día en el concierto de Kid Espinillo en el teatro, Cine Teatro Enrique Muiño, y la verdad que para mí fue toda una sorpresa, porque es la primera vez que escucho rock y realmente se escuchaban todos los instrumentos, la voz perfecta, unas canciones lindísimas, así que pasamos un momento bárbaro con nuestros amigos y la gente salió muy, muy contenta. Así que, bueno, felicitaciones a Kid Espinillo. Y hablando de Kid Espinillo, Magú me manda una canción que dice que tiene que ver con lo que estábamos hablando hoy. Así que vamos a pasar lo que me pasa, Magú, y después vamos a... Perdón, que yo voy lento porque soy grande y, bueno, acá voy. Espera. Y va a presentar la canción que se llama... La pala mecánica Sangra la Tierra. Parece que la pala mecánica era un grupo que tenía Magú cuando estaba en Buenos Aires. Así que vamos a escuchar esa canción, pero va a estar presentada por él. Y después vamos a escuchar a Lito Vitale y Los Pericos el próximo viernes, Rubén Rada, Solo se trata de vivir, buenas canciones, lindísimas versiones. La Trova Rosarina, dos canciones, Oración del Remanso y El Ogro y la Bruja, de La Trova Rosarina. Bueno, entonces, Oración del Remanso y El Ogro y la Bruja. Y nos vamos a despedir con Mantrónica. Así que, bueno, vamos a agradecerle a Juan que haya estado con nosotros. Me encantó el programa. Como siempre, yo vengo a veces y digo, ¿qué vamos a hablar? Bueno, siempre quiero que esto dure más y me hace bien hablar con Juan. Espero que a ustedes les haya encantado como a nosotros. Gracias, Juan. Bueno, gracias a ustedes, Dani, Diego. Es un placer. A mí me encanta venir acá. Y bueno, me siento muy bien. Muchísimas gracias. ¿Sí? Bueno. Y buenas noches a la audiencia. Bueno, Daniel, vamos a escuchar la presentación entonces de Magú, de Kid Espinillo. Nos vamos con esa canción y con las otras que ya les dije. Bueno, por mi parte, buenas noches a todos. Juancito, siempre es un gusto tenerte y poder esclarecer un montón de cosas. No sé, vivís leyendo porque estás todo el tiempo. Digo, este hombre vive leyendo porque no puede ser que todo lo que preguntamos, él tiene siempre una explicación nos aclara las ideas. Así y que, yo tengo mi disco rígido cerrado, así que me viene bien. Bueno, buenas noches y buenas nos vemos el próximo jueves de poesía con Betty. A ver qué tenemos aquí. Hola, buenas noches, amigos de Mi Asomo. Yo soy Magú Fontané, cantante de Kid Espinillo, y esto es un temita que se llama Sangra la Tierra, que es de una banda que yo tuve hace unos años en Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias y gracias por el espacio. Abrazo para ustedes, chicos. Sangra la tierra, y el grito aborigen a mis oídos hizo llegar canto guerrero de mil malones, noble proclama de libertad. Sangra la tierra y se desnudan las miserias en sus manos, de puños blancos masacrando las raíces y olvidando. Tierra, y hoy son sus hijos los que reclaman por un lugar, alzan sus lanzas y están pidiendo lo que les fue sacado sin preguntar. Terratenientes, misioneros, municiones, no vencieron los ideales de sus ojos.